Capítulo 54 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De la relación y carta que escribimos a su majestad con nuestros procuradores, Alonso Hernández Portocarrero y Francisco de Montejo, la cual carta iba firmada de algunos capitanes y soldados. Después de poner en el principio aquel muy debido acato que somos obligados a tan gran majestad del emperador nuestro señor, que fue así, SSCCRM, y poner otras cosas que se convenían decir en la relación y cuenta de nuestra vida y viaje, cada capítulo por sí, fue esto lo que aquí diré en suma breve. Cómo salimos de la isla de Cuba con Hernando Cortés, los pregones que se dieron, cómo veníamos a poblar, y que Diego Velázquez secretamente enviaba a rescatar y no a poblar, cómo Cortés se quería volver con cierto oro rescatado conforme a las instrucciones que de Diego Velázquez traía, de las cuales hicimos presentación, cómo hicimos a Cortés que poblase y le nombramos por capitán general y justicia mayor, hasta que otra cosa su majestad fuese servido mandar. Cómo le prometimos el quinto de lo que se hubiese después de sacado su real quinto. Cómo llegamos a Cozumel y por qué ventura se hubo Jerónimo de Aguilar en la punta de Cotoche, y de la manera que decía que allí aportó él y un Gonzalo Guerrero, que se quedó con los indios por estar casado y tener hijos, y estar ya hecho indio. Cómo llegamos a Tabasco y de las guerras que nos dieron y batallas que con ellos tuvimos. Cómo los atrajimos de paz. Cómo a doquiera que llegamos se les hacen buenos razonamientos para que dejasen sus ídolos y se les declara las cosas tocantes a nuestra santa fe. Cómo dieron la obediencia a su real majestad y fueron los primeros vasallos que tiene en aquestas partes. Cómo hicieron un presente de mujeres y en él una cacica para india de mucho ser que sabe la lengua de México, que es la que se usa en toda la tierra, y que con ella y el Aguilar tenemos verdaderas lenguas. Cómo desembarcamos en San Juan de Ulúa y de las pláticas de los embajadores del gran Montezuma, y quién era el gran Montezuma y lo que se decía de sus grandezas y del presente que trujeron, y cómo fuimos a Cempoal, que es un pueblo grande, y desde allí a otro pueblo que se dice Quiahuislán, que estaba en fortaleza, y cómo se hizo la liga y confederación con nosotros y quitaron la obediencia a Montezuma en aquel pueblo, de más de 30 pueblos que todos le dieron la obediencia y están en su real patrimonio. Y la ida de Cingapacinga, como hicimos la fortaleza, y que agora estamos de camino para ir la tierra adentro hasta vernos con el Montezuma. Como aquella tierra es muy grande y de muchas ciudades y muy pobladísima, y los naturales grandes guerreros. Como entre ellos hay muchas diversidades de lenguas y tienen guerra unos con otros. Como son idólatras y se sacrifican y matan en sacrificios muchos hombres y niños y mujeres, y comen carne humana y usan otras torpedades, como el primer descubridor fue un Francisco Hernández de Córdoba, y luego, como vino Juan de Grijalva, y que agora, al presente, le servimos con el oro que hemos habido, que es el sol de oro y la luna de plata, y un casco de oro en granos como se coge en las minas, y muchas diversidades y géneros de piezas de oro, hechas de muchas maneras. Mantas de algodón muy labradas de plumas y primas, otras muchas de oro, que fueron mosqueadores, rodelas, y otras cosas que ya no se me acuerda, como ha ya tantos años que pasó. También enviamos 4 indios que quitamos en Cempoal, que tenían a engordar en unas jaulas de madera, para después de gordos sacrificallos y comérselos. Y después de hecha esta relación y otras cosas, dimos cuenta y relación cómo quedábamos en estos sus reinos 450 soldados, a muy gran peligro, entre tanta multitud de pueblos y gentes belicosas, y muy grandes guerreros, para servir a Dios y a su real corona. Y le suplicamos que en todo lo que se nos ofreciese nos haga mercedes, y que no hiciese merced de la gobernación de estas tierras, ni de ningunos oficios reales a persona ninguna, porque son tales, ricas y de grandes pueblos y ciudades, que convienen para un infante o gran señor. Y tenemos pensamiento que como don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos y arzobispo de Rosano, es su presidente, y manda a todas las indias que lo dará algun deudo ó amigo, especialmente a un Diego Velazquez, que está por gobernador en la isla de Cuba, y la causa es porque se le dará la gobernacion ó otro cualquier cargo que siempre le sirve con presentes de oro, y le ha dejado en la misma isla pueblos de indios que le sacan oro de las minas, de lo cual había primeramente de dar los mejores pueblos a su real corona, y no le dejó ningunos, que solamente por esto es digno de que no se le hagan mercedes, y que como en todo somos sus muy leales servidores, y hasta fenecer nuestras vidas le hemos de servir, se lo hacemos saber para que tenga noticia de todo, y que estamos determinados que hasta que sea servido de nuestros procuradores, que allá enviamos, besen sus reales pies y vea nuestras cartas, y nosotros veamos su real firma, que entonces los pechos por tierra, para obedecer sus reales mandos, y que si el obispo de Burgos por su mandado nos envía a cualquier persona a gobernar o a ser capitán, que primero que le obedezcamos se lo haremos saber a su real persona, a doquiera que estuviere, y lo que fuere servido de mandar, que le obedeceremos como mando de nuestro rey y señor, como somos obligados. Y demás de estas relaciones, le suplicamos que entre tanto que otra cosa sea servido mandar, que le hiciese merced de la gobernación a Hernando Cortés. Y dimos tantos loores dél, y que es tan gran servidor suyo, hasta ponello en las nubes. Y después de haber escrito todas estas relaciones, con todo el mayor acato y humildad que pudimos y convenía, y cada capítulo por sí, y declaramos cada cosa cómo y cuándo y de qué arte pasaron, como carta para nuestro rey y señor, y no del arte que va aquí en esta relación. Y la firmamos todos los capitanes y soldados que éramos de la parte de Cortés, y fueron dos cartas duplicadas, y nos rogó que se la mostrásemos. Y como vio la relación tan verdadera, y los grandes loores que de él dábamos, hubo mucho placer, y dijo que nos lo tenía en merced, con grandes ofrecimientos que nos hizo. Empero no quisiera que dijéramos en ella, ni mentáramos del quinto del oro que le prometimos, ni que declaráramos quién fueron los primeros descubridores. Porque según entendimos, no hacía en su carta relación de Francisco Hernández de Córdoba ni del Grijalva, sino a él solo se atribuía el descubrimiento y la honra y honor de todo. Y dijo que agora al presente aquello estuviera mejor por escribir y no dar relación de ello a su majestad, y no faltó quien le dijo que a nuestro rey y señor no se le ha de dejar de decir todo lo que pasa. Pues ya escritas estas cartas y dadas a nuestros procuradores, les encomendamos mucho que por vía ninguna entrasen en La Habana ni fuesen a una estancia que allí tenía el Francisco de Montejo, que se decía el Marién, que era puerto para navíos, porque no alcanzase a saber el Diego Velázquez lo que pasaba, y no lo hicieron así, como adelante diré. Pues ya puesto todo a punto para se ir a embarcar, dijo misa el padre Fray Bartolomé de Olmedo de la Merced, y encomendándoles al Espíritu Santo que los guiase, en 26 días del mes de julio de 1519 años, partieron de San Juan de Ulúa, y con buen tiempo llegaron a La Habana, y el Francisco de Montejo, con grandes importunaciones, convocó y atrajo al piloto Alaminos, guiase a su estancia, diciendo que iba a tomar bastimentos de puercos y cazabe, hasta que le hizo hacer lo que quiso. Fue a surgir a su estancia, porque el puerto carrero iba muy malo y no hizo cuenta de él. Y la noche que allí llegaron, desde la nao echaron un marinero en tierra con cartas y avisos para el Diego Velázquez. Y supimos que el Montejo le mandó que fuese por las cartas, y en posta fue el marinero por la isla de Cuba, de pueblo en pueblo, publicando todo lo aquí por mí dicho, hasta que el Diego Velázquez lo supo. Y lo que sobre ello hizo, adelante lo diré. Fin del capítulo 54.